Tareas, exámenes, trabajos, amigos, amores. En el cole ocurren muchas historias. Nosotros te las contamos. Bienvenidos a Radio Barrio, el punto de encuentro de nuestra comunidad. Hola, mi nombre es Einer Vera y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de la segunda temporada de nuestra serie Radio Bar, el podcast en el que contamos las historias de nuestra comunidad. Se acerca el Día del Idioma y extrañaremos no celebrar las izadas de bandera con bailes, canciones y actos culturales. Pero desde nuestro programa intentaremos hacer un homenaje a la literatura y a los libros con nuestro protagonista. Bueno, mucho gusto, yo me llamo Juan Manuel Bravo Rodríguez, tengo 18, casi 19 años, soy egresado de la institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento en el año 2018, siendo el mejor 11 de ese año. Él es Juan Manuel Bravo. Como ya lo explicó, es egresado de nuestra institución educativa, así la recuerda él. Recuerdo muchísimo, y algo que no se me va a olvidar, fue que el colegio siempre fue como un segundo hogar para mí. Siempre me encontraba, y creo que la transformación que tuve en él y luego fuera de él fue maravillosa. Y también las clases con los profesores, la profesora Sandra Rojas, las clases de filosofía siempre me encantaron, la profesora Nuria Albornoz. Y todos los profesores que me ayudaron a mí a formarme como mejor persona siempre fue muy importante. Incluso sus anécdotas. Una anécdota del colegio muy curiosa era que cuando estaba en quinto grado, el colegio tenía una sede allá en el puente, ¿verdad? En el puente de Porfía iniciando. Y una vez estaban haciendo una marcha por el acueducto, entonces estaba como la pelea. En ese tiempo la gente estaba alborotada, no querían dejar pasar a nadie, seguían a agarrar a pelear. Entonces yo estaba estudiando por la tarde, no me acuerdo exactamente el año, pero sí estaba estudiando por la tarde. Entonces una vez en clase nos tocó salirnos e irnos para la casa y no vino ningún familiar por mí. Entonces al final pues yo me fui con mi mejor amigo, que en ese tiempo Carlos. Muy buen día para todos, mi nombre es Ángela Cortés, soy docente de la modalidad ambiental, actualmente la modalidad de conservación de recursos naturales. La profe Ángela Cortés acompañó el proceso educativo de Juan Manuel en sus últimos años de colegio, así lo recuerda ella. Recuerdo de Juan Manuel Bravo, que siempre fue un joven muy entusiasta, muy dedicado a sus estudios, a su parte académica. Recuerdo que a mediados del bachillerato él fue promovido automáticamente por su buen rendimiento académico. Entonces se graduó bastante joven, bastante sensible por las situaciones del mundo, lector. Y es como lo que recuerdo de él, un joven muy participativo y muy maduro para su edad, es lo que puedo recordar de él. Bueno, pero porque hablamos de Juan Manuel en este podcast sobre el Día del Idioma, pues porque... Bueno, mi libro, mi novela se llama El Sueño del Vidente y trata de una historia precisamente de un joven de Porfía, ¿verdad? Que va descubriendo el mundo, un joven curioso que va descubriendo el mundo, de aquí de Porfía, que va descubriendo a partir de sus vivencias la forma en cómo funciona el mundo y de sus intuiciones y de su percepción sobre las cosas. Entonces, un día, este muchacho, este niño se enferma, cae en un hospital, y ahí en ese hospital va a tener una transformación inmensa que le va a ayudar para en el futuro descubrir en realidad qué es lo que él quiere tratar de descubrir siendo nadie. O sea, siendo nadie. El caso de Juan Manuel no parece el típico de los escritores que suelen amar los libros desde niños. porque cuando estaba estudiando odiaba leer y escribir. Bueno, escribía algo más o menos, pero leer no como ahora, ¿verdad? El amor por leer, yo creo que se descubre uno sabiendo descubrir buenos libros a partir de uno teniendo, bueno, a partir de que uno tenga la oportunidad de conocer buenos libros, buenos autores, buenas ideas, que pues como todo en el mundo es subjetivo, no a todos les puede gustar, pero siempre hay algo que uno puede encontrar y que de alguna manera lo va induciendo en el amor por la lectura. Y el escribir se da prácticamente como un hecho de liberación de querer contar cosas. Al principio escribía solamente para mí, pero me di cuenta que podía escribir en general para las personas. Todos los escritores tienen libros y autores que marcan su vida y su carrera. Para Juan Manuel, ese escritor y ese libro fueron. El que me indujo a todo esto es Mario Mendoza, que de hecho en El sueño del viento le hago en el prefacio que se llama La revelación, ahí le hago la dedicatoria a él, precisamente por la dedicatoria y unos comentarios más, precisamente por eso, porque él fue el que me indujo. Y de hecho, cuando estaba en 10.11, la profesora Aida Neme fue ella la que llevó al escritor Mario Mendoza y a partir de ahí descubrí el mundo. Ya luego descubrí Gabriel García Márquez, que ya lo había leído, Franz Kafka y bueno, una serie de escritores que la verdad yo creo que uno más que contar cuántos libros o escritores ha leído es aprender de esas experiencias, pero pues entonces es eso. Como casi todos los escritores, Juan Manuel empezó escribiendo para sí mismo. ¿Cómo nació su libro? ¿Cómo fue el proceso hasta su publicación? De hecho, la idea la tuve de escribir, no iba a ser una novela ni nada, solamente iba a ser como una historia de reflexión de un niño que estaba en un hospital y que iba siendo visitado por diferentes espectros, diferentes fantasmas que lo asustaban. Era una especie de historia cómica y de terror a la vez, sobre reflexiones de la vida en el hospital, ¿verdad? Como todo escritor, empecé a escribir ideas cortas y ya luego me di cuenta que tenía muchísimas falencias, muchísimos fallos, tenía casi todo en contra de la literatura. Hay ciertos puntos que todavía tengo en contra, pero que se van mejorando, como el hecho de la ortografía, la redacción, la colocación de las palabras, los puntos, las comas, la separación de los párrafos. Entonces todo eso se fue aprendiendo a medida que yo iba escribiendo. De hecho, tengo el primer bosquejo del libro, es un bosquejo fatal, pero a partir de ese bosquejo y a partir de descubrirme en la literatura, que de hecho es una pasión por el conocimiento en general que descubrí, entonces a partir de ahí fue que empecé a escribir ya por decirlo así, de alguna manera más de una ventaja, se podría decir, ¿verdad? Porque cuando estaba empezando escribiendo estaba en una cuestión de desventaja en donde, bueno, pues me faltaba conocimiento y experiencia, pero yo creo que todo en la vida se trata de eso. Jóvenes como Juan Manuel hacen parecer fácil el ejercicio de la literatura. Estamos seguros de que muchos estudiantes de nuestra institución sueñan con publicar un libro. ¿Qué consejo les da Juan Manuel? Yo creo que lo más importante de escribir es uno aprender principalmente a leer, porque un buen escritor es un buen lector. Es alguien que primero lee, se autoconoce, sabe quién es, cómo es, ¿verdad? Y qué es lo que quiere. Y a partir de ese conocimiento, si de verdad se quiere poner a escribir, el mayor consejo es eso, leer, practicar y que todos los días se escriba. Porque yo creo que un día en que uno no escribe, igual estamos en un mundo en donde todo el día escribimos algo, ¿no? Pero algo en donde un día que no se escriba es un día perdido, porque se puede aprender algo nuevo siempre en la literatura y creo que las experiencias que he tenido son muy enriquecedoras en ese sentido. Pero no es solo escritor, Juan Manuel también es youtuber. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy feliz y muy bien. Y el día de hoy vamos a hablar de mi primer libro, que es El sueño del viento. Voy a acomodarlo aquí para que ustedes lo puedan ver siempre. Sí, tengo un canal de YouTube, de hecho, dedicado a la literatura y a la filosofía y el conocimiento en general. Hay una anécdota muy chistosa y es que tenía antes un canal de comedia, por decirlo así, entre comillas, pero luego lo cambié por uno de literatura. Entonces hago una serie de videos de conocimiento general a partir, pues, obviamente, de una investigación en especial sobre las cosas y ya luego voy hablando sobre temas en específicos. Estaba hablando sobre libros y sobre cómo, digamos, una idea general en ese libro no era decir de qué se trataba el libro, sino más bien tomarlo como su idea principal y a partir de ahí estructurar el video y decir, bueno, de que bueno, tenemos el libro, ya lo leí, ahora hagamos algo. Sí, porque yo creo que más allá de contar un libro, porque yo creo que contar un libro, hacer una reseña, hacer una sinopsis, bueno, hacer lo que se tenga que hacer para que las personas entiendan un poco, yo creo que eso se hace es a partir de la propia lectura individual, pero y sin embargo existe lo que viene siendo las reseñas y demás, pues, que son importantes, pero sin embargo yo creo que esa experiencia individual es algo enriquecedor y que se tiene que hacer de manera individual o colectiva, ¿por qué no? Entonces eso se trata sobre el análisis de diferentes ideas. ¿Quién viene para el futuro? Actualmente estoy estudiando en la UNAD filosofía, gracias a una beca del Fondo de Educación Superior, que de hecho por ahí ellos me tienen que llamar para hacer una entrevista y demás con el gobernador y con ellos para presentarla a la práctica. Entonces actualmente pues estoy estudiando filosofía, inicié ya esta semana, muy contento, muy agradecido en ese sentido pues de la educación. Sí, ya terminé de hecho mi segundo libro, que se llama Susurros Vibrantes de un 20 de febrero, que es un libro más corto. El sueño del viento tiene 254, 56 páginas, esta tiene apenas 70, pero son cosas que uno se lee en 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, máximo 5 minutos sobre el pensamiento, y luego a partir de ahí generas que la persona reflexione. ¡Pah! Entonces se abre como en su mente esa reflexión y ya el tiempo que la persona le quiera dedicar. Otra historia tengo en mente, de hecho tengo para escribir una serie de libros, pero yo creo que la experiencia es lo que me falta, porque precisamente pues para escribir y contar algo hace falta la experiencia, pero sin embargo sí tengo otra historia que contar y es un libro que se va a tratar específicamente sobre porfía, que ya tiene título, ya tiene portada, que se llama Epifía, que viene de la palabra epifanía. Y porfía, que porfía es como el aguante, la resistencia que tienen las personas o las cosas sobre algo. Y pues epifía, que es el momento de revelación. Entonces sí, estoy interesado en escribir esa historia. Es como una especie de 100 años de soledad, pero sin tomar nada de las ideas que tiene Gabriel García Márquez, sino a partir de la estructuración, que ya la tengo, y contar eso. Y no podíamos terminar el podcast sin que Juan Manuel nos recomendara la lectura de algunos libros. Para los jóvenes sería un libro muy interesante y que me parece a mí muy, muy chévere, y es La cabaña del tío Tom, de Harriet Beecher Stowe. Lo leí el año pasado. Me parece un libro muy chévere, muy bonito, que hace énfasis en muchas reflexiones de la vida. Entonces, o El Principito también puede ser. Y pues bueno, para los jóvenes ya de pronto un poco más, más interesados, más, de alguna manera más maduros. ¿Cierto? Bueno, pues en ese sentido sería hacer narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. Me parecen narraciones muy buenas, muy interesantes, y de ahí ya pueden descubrir una serie de escritores como Kafka, como Coelho, que muchos lo critican, pero bueno, no vengo a hacer comentario de él, pero siempre sí, siempre, siempre, siempre se tienen ideas pertinentes. Gracias por escuchar nuestro podcast. En este programa participamos Tatiana Quintero y yo en las entrevistas. El profesor Mauricio Mora en la edición y quienes habla Einer Vera en la narración. Síganos en nuestras redes sociales. En Facebook somos Revelación Galanista. En Twitter arroba Radio Barrio Pop. Recibimos sus opiniones o sugerencias para nuestros programas a nuestro WhatsApp 310-305-4923. Esta es una producción del Comité de Periodismo de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento de Villavicencio.